deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hoy tenemos un programa patrocinado por la Corporación ADR. Pero antes de ir a la publicidad, os informo que en los primeros minutos escucharemos varias referencias del sello Avanroots, que nos hacen sentir mejores personas y nos reconcilian con el universo. Y para completar la hora, recibimos la visita sonora del actual DJ residente del Reverse Club, Carretero. Más conocido por Rafael Carretero, este madrileño estudió 4 años de piano en el conservatorio, ha formado parte de colectivos como Park y Terno Works y del colectivo de DJs del grupo FSM. Ha pasado por las cabinas de Florida 135, Industrial Copera, Barraca y ha sido residente en Fabric, Space of Sound Festival, Clubbers Day y del Tresor Berlines. Y el tema con el que hemos empezado se llama Burning Echoes, Pulsar Rework de Duplicator del año 2010. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, espacio gratuito cedido para la difusión de la biodiversidad electrónica, porque tiene que haber de todo en este mundo, incluidos blogramas como el nuestro. We'll be right back. Y ahora un mensaje de nuestro patrocinador. En la corporación ADR somos conscientes de que el actual modelo social basado en una mejora del bienestar de muchos no es sostenible y que el cambio climático, que va a hacer estragos disminuyendo considerablemente el número total de personas de la población en los próximos años, es un drama de gran magnitud. Por eso, y porque nuestra recuperación económica requiere de grandes sacrificios, nuestro Departamento de Recursos Humanos trabaja las 24 horas para buscar soluciones que nos reporten más beneficios en menos tiempo, teniendo en cuenta que cada vez habrán menos personas vivas, sanas y con estudios que trabajen y contribuyan a mejorar nuestra forma de vida. Nuestra estrategia a medio plazo se basa en los beneficios de un modelo de éxito llamado La culpa es tuya, avalada por varios estudios médicos independientes que hemos pagado para que nos den la razón. Las tres herramientas básicas de este modelo son humo, para hacer todo tipo de cortinas, agua, para poder vendérsela y ganar mucho dinero, para pagar el resto de cosas, personas e instituciones que nos sirvan para tenerlos contentos. Corporación ADR. Vivimos el presente por usted. Y para completar este regalo de Navidad que os hace Pablo Bolívar y el equipo de Avant Roots, dos temas favoritos nuestros entre sus favoritos. Escucharemos por este orden Das Might número 56 de Sensual Physics del 2011 y Smooth en un Pulsar Remix del 2009. Thank you.

Continúa la música electrónica en nuestro blograma. Ahora, desde la cabina de Reverse Club, DJ Carretero. aún de repuesto. We'll be right back. Thank you. Esperamos que hayas disfrutado con la selección de hoy. La semana que viene intentaremos ofrecerte otra buena dosis de dopamina gratis. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. No olvidéis poner el selector del estéreo en on en vuestros auriculares. Bye bye.